Van a escuchar Kakú capítulo 66, negándose a progresar. Predicado el jueves 22 de noviembre de 2007, por la noche, en Atchamé, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 66, refusando de progresar. Kakú capítulo 66, negándose a progresar. Esta noche quisiera leer un extracto en la biografía de Juan Wesley que el mundo entero reconoce como un verdadero y auténtico siervo de Cristo. Leo esto. Tras la decepción de amor que sufrió en América, Juan Wesley se creyó destinado al celibato. Más tarde, en 1751, cuando se cree destinado a casarse con Mary Vasseil, una viuda que lo cuidó durante una enfermedad, él decide la cosa que cumple en 15 días. Pero todas las cualidades de Mary Vasseil se revelan pues vanas. Es celosa e ininteligente. Señora de Wesley sospecha a su marido de todas las bajezas. Ella quiere imponerle la vida sedentaria con el fin de vigilarle. Ella explota en escenas continuas, hace investigaciones en sus papeles, los roba. Viene de improviso a 100 kilómetros de Londres, con el fin de verificar la fidelidad de su marido. Ella lo golpea. Lo tira al suelo, lo arrastra por los cabellos sin que se defienda. Ella no vacila en entregar a los enemigos de su marido unos papeles que tomó. Ella abandona muchas veces el domicilio conyugal y hace falta que Juan Wesley le suplique que vuelva. Eso dura 20 años. Un buen día, ella deja definitivamente a Wesley. Wesley escribe: ella se fue a Nueva York no sé por qué, diciéndome que nunca volverá. No la abandoné, no la despedí. No volveré a llamarla. Extracto de biografía de Juan Wesley. Así vivió el ilustre mensajero Juan Wesley y no se encontró más justo o más grande que él en su tiempo. La congregación dice: amén. Ahora bien, según la revelación, tan pronto como la mujer de un pastor se porta así, este pastor debe renunciar a su cargo. Pero no puede ser así de Juan Wesley, porque es profeta mensajero. Vean los trajes de Aarón en Éxodo 28 y decidme qué trajes llevará Moisés. ¿Ven? Bien, dije en una predicación que cuando Dios va a enviar un profeta mensajero a la tierra, los hijos de Dios nacen en gran número. Y ustedes deseasteis comprender este misterio. Es un misterio. Y si alguien ya habló de eso en alguna parte, no sé. Bien. Supongamos que Dios va a enviar un profeta mensajero sobre la tierra en el año 640. El hermano Philip traza el esquema en la pizarra. Pues en el año 640, un profeta mensajero estará en el escenario sobre la tierra. ¿Qué sucede, pues? Les digo que ya desde el año 600, los hijos del diablo comienzan a dar a luz a los hijos de Dios que estaban en sus lomos en virtud del misterio de Génesis 7. Y entre estos mismos hijos de Dios que nacen se encuentra el Salvador de la generación, es decir, el profeta mensajero. Este es un Salvador. Por eso fue dicho a Juan en la isla de Patmos: rinde homenaje a Dios, porque el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Es decir, que cada profeta que viene a la tierra es el testimonio del Señor Jesús a esta generación, manifestando a Cristo. ¿Ven? Y la iglesia está edificada sobre la revelación de los profetas. Cada mensajero de la iglesia es Mateo 16, versículo 19, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La congregación dice: amén. Ahora, deseo leer Génesis 31, versículos 6 al 8. Y vosotras sabéis que he servido a vuestro padre con todas mis fuerzas, y vuestro padre me ha engañado, y ha cambiado mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido hacerme daño. Si él decía así: los moteados serán tu salario, entonces todo el rebaño paría moteados. Y si él decía así: los rayados serán tu salario, entonces todo el rebaño paría rayados. Deseo también leer Deuteronomio 2, versículo 2 al 3, y predicar otra vez sobre el tema, negándose a progresar. Pero antes de eso, voy a contestar a una pregunta. Hermano, Philip, es el ministerio de Mateo 25:6, el mismo que el de Apocalipsis 10, versículo 8. Primero, Mateo 25:6 es el ministerio de un hombre, y este ministerio viene después de Apocalipsis 10, versículo 7. Y Apocalipsis 10, versículo 7 es Daniel 12, versículo 4. Mientras que Apocalipsis 10, versículo 8, es Daniel 12, versículo 8 al 10. ¿Ven? El pequeño libro abierto en Daniel 12, versículo 4, es el de Apocalipsis 10, versículo 1 al 2, y forma parte de los libros, mientras que el libro de Daniel 12, versículo 8 al 10, es el de Apocalipsis 10, versículo 8. Apocalipsis 19, versículo 9. Apocalipsis 22, versículo 8 al 9. Y otros más. Es después de la revelación del idioma desconocido, cuando la voz le dice a Juan que tome el pequeño libro. Juan podía notar que el pequeño libro de Apocalipsis 10, versículo 10, no tenía el mismo aspecto que el de Apocalipsis 10, versículo 2, pero es el mismo libro. Ahora, leamos Deuteronomio 2, versículo 2 al 3. Leo esto. Y nos volvimos y partimos al desierto por el camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y por muchos días giramos alrededor del monte de Seir. Y Jehová me habló diciendo, «Bastantes vueltas habéis dado ya alrededor de este monte. Volveos hacia el norte. Mi tema es, negándose a progresar». Mencioné aquí cierto número de puntos entre el mensaje del atardecer y el de medianoche. En general son cosas de las que habla o que hace el mensaje de Mateo 25, 6, y de las que no habla el mensaje del atardecer, y viceversa. O cosas que el mensaje del atardecer o la Biblia anunció y que se cumplen aquí a medianoche. Por ejemplo, la venida del Señor Jesús para 1993. ¿Ven? Y por lo menos 10 profecías de primera importancia contenidas en el mensaje del atardecer se han cumplido aquí a medianoche. Se trata, entre otras, de la interpretación del idioma desconocido y de la piedra blanca, de la revelación del personaje glorioso del que habló William Branham en el séptimo sello, en la página 31, el hermano Philip Lee. Y allá en el cañón Sabino, él me dijo, esta es la tercera etapa. Hay tres cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa. Una de ellas se abrió ayer, otra hoy, y queda una cosa que no puedo interpretar, porque está en un idioma desconocido. Pero estuve allí parado, y lo miré directamente. Y esta es la tercera etapa, lo que viene. Y en la misma página 31 del séptimo sello, él dijo, yo miré, y así a un lado parecía que había una cajita, un lugar pequeño. Y esa luz que ustedes ven sobre la fotografía estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba. Y más lejos, siempre en el séptimo sello, William Branham dijo esto, yo no sé quién será, ni qué va a suceder. Yo no sé. Solamente sé que esos siete truenos contienen el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo. ¿Todos entienden? Quizás sea ahora la hora cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando, va a entrar en la escena. Quizás este ministerio, por el cual he tratado de convertir a la gente nuevamente a la palabra, ha servido de fundamento. Y si así ha sido, entonces les estaré dejando para siempre. No habrá dos aquí de nosotros al mismo tiempo. ¿Ven? Si es así fuera, él crecerá y yo menguaré. La congregación dice, ¡amén! Los branamistas saben muy bien esto, pero se niegan a progresar, negándose a progresar. Y saben ahora que estas palabras se hacen carne desde el 24 de abril de 1993. Y saben ahora que estas profecías forman parte de la historia, como Isaías 40, versículo 3 y Malaquías 4. William Branham odió la televisión, pero el mensajero de Mateo 25, 6 la echó fuera de la iglesia. El mensajero de Mateo 25, 6 va pues más lejos que el del tiempo del atardecer. Pero los branamistas se niegan a progresar. ¿Ven? Por el clamor de medianoche, sabemos que las denominaciones nunca fueron vírgenes fatuas, cosa que William Branham no sabía. Pero los branamistas ven esto y ven que las revelaciones han progresado, pero se niegan a progresar. Eso es como un luterano o un metodista que negándose a progresar le dice a William Branham, Juan Wesley y Martín Lutero nos dijeron que se podía hacer el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Qué es? Es negándose a progresar. Y hoy, un hijo del diablo se pondrá de pie sobre el mensaje de William Branham y dirá: la columna aparece en nuestra iglesia. La columna de fuego aparece durante nuestras convenciones. Dios está con nosotros. ¿Ven? Sin embargo, todos terminarán en el infierno. ¿Por qué? Dios es vivo y Él conduce a su pueblo por un profeta vivo. Un profeta, por muy grande que sea, está terminado después de su muerte. Por muy grande que sea Moisés, después de su muerte es Josué, un hombre que debe conducir a Israel. Y hoy, no pueden ser en la voluntad de Dios, a menos que reconozcan al profeta Kaku Philip como el Salvador que les ha enviado al Señor Jesucristo, negándose a progresar. Y el Espíritu indicó que, en realidad, los dos ángeles que bajaron a Sodoma y Gomorra no son Billy Graham y Oral Robert, ni Gabriel y Miguel, sino Elías y Moisés, cosa que William Branham no sabía. Los branhamistas no pueden decir lo contrario, pero ¿por qué no lo aceptan? Se niegan a progresar. Eso es como un luterano, o un presbiteriano, o un metodista que, negándose a progresar, le dice a William Branham: Juan Wesley y Martín Lutero nos dijeron que se podía hacer el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La congregación dice: amén. Cuando Wesley estaba predicando, los que se habían negado a progresar para aceptar su mensaje vuelven a ser luteranos. Cuando William Branham estaba predicando, los que habían negado reconocerle como el profeta de su tiempo y que se habían negado a progresar vuelven a ser metodistas. Y hoy, los branhamistas se niegan a progresar y Satanás les envía un poder de extravío a través de las columnas de fuego. Y hoy, por el clamor de medianoche, sabemos que no fue por el adulterio como los hijos del diablo pasaron a través del diluvio. William Branham podía utilizar Biblias King James, Darby, Scofield o Thompson, y eso podía salvar como antes de él alguien podía ser salvo con Juan Wesley y Martín Lutero con un bautismo trinitario, pero a medianoche hoy. Eso no es posible. Si rechazan al profeta Kaku Philip, sepan que han escogido el infierno. No pueden utilizar la Biblia King James, Crampol, Scofield o Thompson y ser salvos. Los branhamistas lo ven, pero se niegan a progresar. La congregación dice: amén. Los branhamistas no pueden comer la Santa Cena los unos con los otros. Y ellos van de división en división, de ismo en ismo, de clan en clan, de bloque en bloque. Saben que algo no va bien, pero se niegan a progresar. ¿Ven? Cuando un profeta mensajero murió, su cuerpo, es decir, su pueblo, se descompone. Es la ley de la naturaleza y los branhamistas no lo comprenden porque se niegan a progresar. Negándose a progresar, aun con Moisés en el desierto, hicieron eso y en cierto momento Dios les dijo: basta con eso. Bastantes vueltas han dado ya alrededor de este monte. Vuélvanse hacia el norte. Todo lo que creó Dios progresa. Primero los árboles son granos, luego se vuelven arbustos, y después estos árboles llevan frutas. Luego estos granos puestos en tierra se vuelven de nuevo arbustos, y todo esto en un ciclo interminable. Es una ley natural. Los riachos, los ríos, los mares, la luna, el sol, la tierra, los planetas, las galaxias, los tiempos, las temporadas. Todo progresa. La congregación dice: amén. Pero las iglesias de Satanás no progresan porque los hijos del diablo no siguen al profeta vivo de su tiempo. Todo lo que tiene vida en sí progresa, pero lo que ha muerto no progresa. Por eso las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branhamistas nunca progresarán porque los hijos del diablo no tienen un profeta vivo en medio de ellos. Es por un profeta que Dios habla a la tierra. Y por eso la Biblia es el libro de los libros de los profetas, porque los profetas son la boca de Dios. No pueden ser en la voluntad de Dios antes de aceptar el profeta vivo de su tiempo. Miren los árboles muertos. ¿Cómo progresarán? Miren un animal o un hombre muerto. ¿Cómo progresará? Lo único que queda es pudrir y descomponerse de pedazo en pedazo, de bloque en bloque, de ismo en ismo, como los branhamistas. pero los que guardan el testimonio de Jesús y saben que Dios no habla que a través de un profeta mensajero vivo, siempre progresarán hasta el rapto. En un movimiento ordenado con el ángel y el cordero, al paso de un profeta mensajero, ellos avanzarán hasta el rapto, progresarán y progresarán para siempre. Es la ley de la naturaleza. La ciencia progresa, yendo de descubrimiento en descubrimiento. Todo sabio que viene va más lejos que el sabio precedente. La congregación dice, amén. La tecnología progresa, la medicina, la telecomunicación, la política, la escuela. ¿Qué es lo que no progresa? No sé. Es únicamente por un profeta vivo que la iglesia puede progresar. Pero, ¿por qué se niega a progresar la iglesia andando al paso del profeta vivo? No sé. Es por el profeta Moisés que, e Israel podía progresar, pero los judíos preferían los faraones. Y después de Moisés, es por los profetas vivos que Israel podía progresar. Sin embargo, Israel negaba a progresar y prefería a los sacerdotes. Un profeta que va a decirles que no tienen el derecho a ir a la playa, que va a decir a las mujeres que no tienen el derecho de poner los maquillajes y pantalones, y va a decirles que ahora deben confesar públicamente sus pecados. No quieren esto. Ellos prefieren quedarse bajo la influencia de Satanás. Pero miren la tecnología, los medios de desplazamiento y todo el resto en el mundo. Primero, fue los caballos, luego las bicicletas, luego después de esto, las motos, luego los vehículos, los coches. Y los coches de 1960 son diferentes de las que vemos hoy. Y miren los trenes. Los trenes hace 50 años son diferentes de los que vemos hoy. Los trenes de alta velocidad. Miren los aviones. Y ahora tenemos cohetes. ¿Qué es? Todo progresa, pero la iglesia se niega a progresar. Miren la medicina. Hay enfermedades innumerables, pero cada día la medicina evoluciona a fin de contenerlas. Pero, ¿por qué se niega la iglesia a progresar? La iglesia se niega a los profetas vivos que Dios le envía para quedarse bajo la influencia de Satanás. Miren las armas. Al principio fue las flechas, luego los fusiles. Y los fusiles, hace 40 años, son diferentes de los fusiles de hoy. Miren, hay ahora cañones. Pero primero estaban los cañones a pólvora y ahora tenemos las armas automáticas. Las granadas, las bombas, las armas nucleares, así sucesivamente. Miren los climas, las estaciones, todo progresa, pero la iglesia se niega a progresar. Miren los programas escolares. Los libros que utilizaron sus padres son diferentes de los libros que utilizan hoy. Y los libros que utilizan hoy serán diferentes de los que utilizarán sus hijos un día. ¿Qué es? Todo progresa. Pero, ¿por qué se niega la iglesia a progresar? El único medio para la iglesia a progresar es por Dios mismo a través de los profetas que Él envíe. Sin embargo, la iglesia se niega a los profetas y prefiere la influencia de Satanás con sus papas y sus presidentes. ¿Ven? Es únicamente por un profeta vivo que Dios hace avanzar a la iglesia. Oseas 12. 13 dice que por un profeta hizo subir Dios a Israel fuera de Egipto y por un profeta Israel fue guardado. Miren la telecomunicación. Fue primero los sobres, luego el telegrama, el teléfono alámbrico, los móviles, Internet, que William Branham aún no conoció. ¿Qué es? Todo progresa. Pero la iglesia se niega a progresar por los profetas que Dios le envía. No pueden progresar con un profeta muerto, con un cadáver. Dios es vivo. Él es el Dios de los vivos y siempre hablará por un profeta vivo como yo quien les estoy hablando. La congregación dice, amén. ¿Cómo pueden remitirse de un profeta que no han conocido? Un profeta que murió antes de su nacimiento. Un profeta cuando estaba vivo sobre la tierra, no habían creído en él. Porque se niegan a creer a un profeta vivo, entonces se remiten a un profeta que murió antes de su nacimiento. Pero la Biblia dice que Él es el Dios de los vivos y no el Dios de los muertos. Hechos 18, versículo 24, dice que vino a Éfeso un judío llamado Apolos, de origen alejandrino, hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Era discípulo de Juan el Bautista. Pero cuando Juan el Bautista murió, Apolos no dijo que su profeta era Juan el Bautista, pero fue hacia Pablo el quien tenía las llaves del reino sobre la tierra ahora. Y Pablo le bautizó otra vez. Ustedes, branamistas, no piensen que yo, el profeta Cacú Philip, los condeno. En el juicio, Apolos se levantará para condenarlos. Apolos fue el discípulo de Juan el Bautista, el gran profeta quien había bautizado al Señor Jesús. Pero cuando Juan el Bautista murió, fue hacia un profeta vivo. Dios es el Dios de los vivos. Y si son un hijo de Dios, van a seguir un profeta vivo. La congregación dice, amén. Sin embargo, las iglesias de Satanás prefieren quedarse allí, negándose a progresar. ¿Por qué? Porque rechazan los profetas que Dios les envía. No pueden escuchar al profeta Kaku Philip porque el profeta Kaku Philip no salió entre ellos. Pero Dios es soberano y libre de escoger quien Él quiere. La congregación dice, amén. Y ahí, en Deuteronomio 2, Dios lo había hecho todo para mostrar que ellos tenían que irse de allí, pero ni eran distraídos por eso. Si la posteridad de Martín Lutero hubiera aceptado progresar con Dios, no habría luteranos hoy. Si la posteridad de Juan Wesley hubiera aceptado progresar con Dios, no habría metodistas hoy. Si la posteridad de William Branham hubiera aceptado progresar con Dios, no habría branhamistas hoy. ¿Ven? Negándose a progresar. Y hoy, el clamor de Mateo 25, 6, dice a los branhamistas, «Basta con eso. Bastantes vueltas han dado ya alrededor de este monte. Vuélvanse hacia el clamor de medianoche». La congregación dice, «Amén». Pero ellos se niegan a progresar. ¿Ven? Fui yo el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, quien les hice salir de las profundidades de Egipto para llevarles a esta montaña, a la pirámide de las edades. Pero ahora les digo, basta con eso. Bastantes vueltas han dado ya alrededor de este monte. Vuélvanse hacia la piedra culminante. La congregación dice, amén. ¿Ven? El diablo les decía, todo lo que necesitan y todo lo que él dice, esto se encuentra aquí, sobre esta santa montaña, en los folletos de William Branham. Y ellos se fortificaban en su posición para no progresar. ¿Ven? Negándose a progresar. Ellos dicen, ¿qué señal nos das para que progresemos? No es que ellos progresarían si hubiera una señal, pero es porque no quieren progresar que dicen esto. Porque si una señal hiciera progresar, los fariseos y los saduceos se habrían juntado con el Señor Jesús y hace 50 años todo el cristianismo se habría reunido con William Branham cuando la columna de fuego apareció por encima de su cabeza. ¿Ven? En Deuteronomio 2, todos esos judíos se negaban a progresar porque eran hijos del diablo y cayeron todos allá en el desierto. Y desde el comienzo de la iglesia, los hijos del diablo, posteridad física de la serpiente, nunca tuvieron la intención de progresar da igual quien Dios les envíe como profeta. Por eso hay luteranos, metodistas y branhamistas hoy. Observen bien y verán que un macho cabrío no puede volverse un cordero. Y un cangrejo de mar no puede volverse un pez, ni aún tener un comportamiento de pez. Ellos no progresaron allí, no progresan aquí y nunca progresarán. La congregación dice, amén. No pueden progresar. William Branham podía ser invitado para predicar en una iglesia o una reunión evangélica, fraternizando con ellos y aún en su iglesia. El pastor de una iglesia evangélica podía despedir al auditorio, pero aquí a medianoche no es posible. Los branhamistas saben que esta práctica allí es del diablo, pero guardan esto porque se niegan a progresar. Un dirigente católico, protestante, evangélico o branhamista es la encarnación del diablo y no puede despedir mi congregación. No podemos rezar con ellos ni ir a sus congregaciones aunque estamos de viaje. ¿Ven? La congregación dice, amén. Como Abraham. William Branham había comenzado un poco sobre esta base, fraternizando con los pentecostales y otros, pero Dios no ha permitido esto por este lado. ¿Por qué? Porque los espíritus que actúan actualmente en las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branhamistas, incluso el Islam y el judaísmo, son demonios. Hasta la Biblia King James, que utilizó William Branham, es un vaso de fetiches. La congregación dice, amén. Y ven que el clamor de medianoche nos introduce en la fe profética, mientras que el mensaje del atardecer introdujo a los branhamistas en la fe apostólica y anunció esta fe profética. Era una restauración de la verdadera cosa, y el clamor de medianoche ha hecho la restitución con un bautismo de restitución. Un pentecostal bautizado en el nombre de Jesucristo no necesita repetir su bautismo entre los branamistas, pero aquí las cosas no pasan así. ¿Ven? Los branamistas notan esto y están inquietos, pero se niegan a mirar a esto porque decidieron no progresar nunca. Ellos no saben que fue Dios quien puso esto en su corazón con el fin de cumplir las Escrituras. La congregación dice, amén. Antes de la fundación del mundo, Dios sabía que ellos actuarían así. Cuando nació Judas, hubo alegría allí y el octavo día. Fue llevado al templo como un buen niño, sin embargo, era un demonio. Y cuando el mensaje del atardecer llegó aquí, hubo alegría y abrazos, pero el clamor de medianoche reveló que eran abrazos de Judas. Si esos abrazos fueran por una buena causa, ustedes sabrían que restauración no es restitución y que el séptimo peldaño de la pirámide no es la piedra culminante. La congregación dice, amén. Reconocen que la revelación es progresiva. Estaban en alguna parte en una de las comarcas de Egipto antes de ser branamistas. Entonces, ¿por qué no progresan más? ¿Por qué? Porque son hijos del diablo. Demuéstrenme que los luteranos que no siguieron a Wesley no son hijos del diablo. Demuéstrenme que los metodistas que no siguieron a William Branham no son hijos del diablo. Y sabré que no son hijos del diablo. ¿Por qué no han progresado? Porque son hijos del diablo. No han sido creados para progresar, pero los hijos de Dios han progresado, progresan y progresarán siempre hasta que el Señor Jesús venga. La congregación dice, amén. ¿Ven? Dios envió un profeta mensajero a la tierra, pero el mundo entero se niega a progresar. Costa de Marfil y África se niegan a progresar. Europa se niega a progresar. América se niega a progresar. El mundo entero se niega a progresar. Cuando expliqué Mateo 22, versículo 12, donde ese hombre estaba sentado allí sin ropa de boda, no vi esto en ninguna parte. Cuando expliqué la batalla de Armagedón y el misterio de Génesis 7, esto no está escrito en ninguna parte. La revelación de todos estos misterios, hasta la del jinete de Apocalipsis 19, todo esto no está escrito en ninguna parte. ¿Ven? William Branham es el padre de la edad en la que estamos. Pero fue Dios quien permitió todo esto para ayudar a la posteridad branamista a progresar. ¿Ven? Pero se niegan a progresar. El clamor de medianoche indica claramente que la marca de la bestia son los espíritus de adivinación que actúan en estas iglesias, misiones y ministerios como espíritus santos. La bestia es el catolicismo y su imagen son las iglesias protestantes, evangélicas y branamistas, incluso las misiones y ministerios. La congregación dice, amén. Si son hijos de Dios, ¿cómo no aceptan el clamor de medianoche? ¿Y quién está en busca de santificación y no dará gloria a Dios viendo la confesión pública volver a la iglesia? La congregación dice, amén. ¿Ven? Los branamistas debían alegrarse, pero se niegan a progresar. Miren la revelación sobre la transferencia de los espíritus y ved a estos branamistas imponerse las manos unos a otros en el momento de lavar los pies. Véanlos colgar estas supuestas fotos de Jesús en sus salones y otros mientras que quemamos esto, incluso la del Jesús de Hoffman. La congregación dice, amén. Ante todo esto, ellos se niegan a progresar. ¿Ven? El mensaje de William Branham no hizo sino traer el conocimiento según Daniel 12, versículo 4, a cualquiera que lo reciba, incluso los católicos, los protestantes y los evangélicos que no dejaron siquiera sus iglesias. Porque Apocalipsis 21 dice que las naciones y sus reyes, es decir, los pastores y presidentes de iglesias, andarán a su luz por el conocimiento que sacarán de eso y lo intentarán de nuevo por este lado. ¿Ven? Y pueden ver a un predicador branamista pasear en calzón, fraternizar con un predicador evangélico, hablar de política y de negocios. Pero Daniel 12, versículo 8 al 10, dice que el clamor de medianoche traerá la purificación de la iglesia y la separará de los espíritus de demonios, llamados espíritus santos, según Apocalipsis 12, 14. La congregación dice, amén. Todo el mundo ha imitado a William Branham, pero hay una cosa que viene, y esa cosa no podrán imitarla. ¿Ven? Apocalipsis 14 dice, y ellos cantan un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro animales y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino los 144.000 que han sido comprados de la tierra. He aquí, viene Moisés con los 144.000 judíos. Pero cuando el ángel poderoso pone el pie derecho entre las naciones, el espíritu de Moisés, esclavo de Dios y marido de la etíope, está allí con la esposa, la mujer del cordero, cantando también por este lado un cántico nuevo, que ninguno puede aprender. Era un idioma desconocido, y su interpretación no puede ser aprendida. ¿Ven? No pueden decir que estos espíritus que hablan en lenguas y profetizan en estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso el Islam y el judaísmo, son demonios. Los branamistas no pueden decir esto, porque se han negado a progresar y piensan que es el verdadero Espíritu Santo actuando en los hijos del diablo, como William Branham lo predicó. Pero hoy, la revelación dice que son espíritus de demonios, y ellos no lo saben porque se han negado a progresar. Los branamistas no saben que el Jesús de las iglesias evangélicas es Satanás. No pueden quemar ni decir que estas Biblias, King James, Louis Segond, Scofield y Thompson, así como sus libros y tratados, son libros de magia. No pueden decir que Baruti Kasongo, Tommy Osborne, John Gui Cho, Morris Cerrullo y los presidentes de estas iglesias son demonios. Y si ellos trataran de hacerlo, es como si se le pidiera a un efrateo que dijera Shibboleth. William Branham es un verdadero profeta, pero los branamistas son hijos del diablo. Eso es como la Biblia y el cristianismo. La congregación dice, amén. William Branham les dijo que esta cosa nunca sería imitada. ¿Ven? Hay un idioma que ninguno puede hablar, ni siquiera aprender. Y este idioma es el del clamor de medianoche. Hay un canto que ninguno puede cantar, ni siquiera aprender. Y este canto es el clamor de medianoche. La congregación dice, amén. Y el clamor de medianoche es el fundamento, el idioma y la luz del quinto reino de Daniel. Y el que tiene oídos para oír, oiga, amén. Acaban de escuchar Kakú capítulo 66, negándose a progresar. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.